Tyler Field, ¿cómo te va? José Montesano, Mati Traversa, Fabián Pérez, te saludan, ¿cómo andás? ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bien, bien. ¿Vos? Bien. Pude estar 3 días acá en Uruguay y salí campeón, entonces la verdad que si bien no estuve todo el año, lo festejamos anoche como si estuviera. ¿Estás en Uruguay todavía? Sí, estoy acá en Montevideo y bueno. Contame cómo fue el contacto, cómo te enteraste, quién te llamó, cómo fue tu decisión, decir, voy por poquito partido, no voy, ¿cómo fue todo? No, no sé, me contaron que Jibril Kanté se lesionó y que no iba a poder jugar. Ellos tenían un partido el martes, después el domingo en la mañana, que me contactaron y porque necesitaban a alguien que llegaba rápido y que estaba libre y bueno, me hice una oferta para venir y me interesó. En algún momento pensé que por ahí iba a jugar un partido acá. No sé, he jugado en la mayoría de los países de Latinoamérica y pero acá no, en Uruguay, y bueno, pasó todo muy rápido y vine y no sé, conocí a algunos jugadores como Alexis Elsener, el mismo Jibril y algunos más de los uruguayos y bueno, me acoplé bien con el grupo y bueno, tuvimos la suerte de ganar anoche. Muy loco, Tai, muy loco, ¿no? Digo, llegar, llegar, acoplarte, entender algunos sistemas. Se encuentra con un ex compañero de obras como Elsener. Conocer el nombre del resto, conocer algo del rival, en 48 horas. Y además salí campeón. Sí, la intensidad de la final siempre es otro. Los equipos ya habían jugado 4 partidos, se conocían todo y bueno... Bueno, me costó un poquito, pero el técnico Pablo López tuvo paciencia conmigo y bueno, no sé, pude ayudar un poquito y dar mi granito, si bien no fue el mejor partido de mi vida, bien, creo que ayudé en algunos momentos a alcanzarlo a Garcés y hacerlo trabajar, ¿no? Sí, a otro que tal vez habías enfrentado en la Liga Argentina, como Rubén Garcés, que jugó en varios equipos aquí de la Liga Nacional. Y con un clima, Tyler, muy, pero muy vistoso, con una cancha llena, esa parte del juego, todo lo que fue por fuera, ¿cómo lo viviste? No, la verdad que hay mucha pasión acá para el básquet. Me dicen que es indiscutiblemente el deporte número 2 del país. Y se nota que la producción de la final y el espectáculo fue muy buena. No sé, había un show de luces, pirotécnica controlada, digamos, por la producción en el partido y la verdad de 10 puntos cómo manejan las cosas. ¿Tenés pensado quedarte en Uruguay? 10 puntos, ¿cómo maneja la cosa, tiró, Sí, el tipo es un porteño maya. Bueno, obviamente fue la final, no puedo comentar en la liga en sí, ¿no? Sí, la fase regular, sí. La fase regular capaz que es otra cosa, pero en la final había un montón de periodistas y un montón, no sé, se vio muy, muy lindo la tele y en la cancha también, no sé, a mí me gustó. 4-1 la serie, la victoria de ayer de Malvin, 73-69, para el equipo playero, donde Tyler Field convirtió 6 puntos y Alexis Elsener, otro argentino, convirtió 10 en el equipo de Pablo López. Había sido figura en el partido anterior, Alexis, anotando 22 puntos. Exacto. Pero en este todavía estaba Jibril Kanté, otro viejo conocido de la Liga Nacional, sí, claro, que fue el jugador que reemplazó Tyler. Y le ganaron la final a... Al Defensor Sporting. Mirá, al Viola. ¿Qué? Eso es lo que te preguntaba, Gallego. ¿Tenés ganas de quedarte o no? No, bueno, no sé qué va a pasar, pero no creo. Creo que se dio para estos días y ya está. Y ya está. No, si bien no hay nada hecho en piedra, está siempre hay chance de algo, pero no. La idea es volver a Argentina. ¿Y en obras tenés chance de seguir o no contemplás esa posibilidad y vas a buscar ir hacia otro lugar? No, hay muy buena chance que sigo en obras, si bien también hay chances que vuelvo a Estados Unidos, si sigo jugando, que es un buena oportunidad en obras siempre y bueno, por tanto que quiero el club y proyecto de ellos, siempre hay buena chance de terminar ahí. Tyler, pero por lo que vos decís, tenés pensado por ahí también retirarte y irte a vivir a Estados Unidos. Sí, es una posibilidad. Si me sale una oportunidad allá, en algún momento tengo que hacer la transición de ser jugador a la otra fase de mi vida. ¿Qué vas a hacer? Entonces, no, lo más probable es que sea técnico, pero para eso hay que empezar abajo, ¿viste? Nadie te contrata como director técnico si hace años que ni estoy en el país allá, entonces hay que empezar abajo y bueno, ahora son los años para hacer eso. Claro, bueno, pero bueno, no sé, tengo ganas de seguir jugando, pero bien, si aparece la oportunidad que quiero allá, me tengo que ir con toda la familia es así. ¿Y te gustaría una temporada más, por ejemplo, guiando al piberío de obras como el jugador más experimentado dentro de un plantel? Me gustaría 5 temporadas más, pero la vida del jugador tiene un límite y las oportunidades, los contactos que tengo allá en Estados Unidos, capaz que en un año o dos años no están o no están en el lugar donde quiero, entonces yo estoy listo para reaccionar si surge algo que me conviene para mi vida, ¿no? Igual tengo ganas, me siento bien jugando y es muy probable que sigo jugando, pero existe la posibilidad de ir para allá también. Tyler, bueno, queríamos que nos cuentes esta pequeña experiencia en este pequeño tiempo que vos tuviste jugando la final en Uruguay. Te felicitamos por el título que obtuviste, con Alexis Sels en Malvin. Nada, nos estamos viendo. Abrazo. Bueno, un abrazo, sí. Después de estar 8 años pude salir campeón en la cancha de Peñarol, pero tuve que ir a otro país. Para ganar en la cancha de Peñarol, está bien. En el Palacio Peñarol, claro. Abrazo, Tyler. Bueno, gracias, saludos. Ahí está, Tyler Field, salió campeón del básquetbol uruguayo con Alexis Sels. Las finales del básquetbol uruguay se juegan en el Palacio Peñarol. Sí. Que es la sede y la casa del Club Peñarol. Bueno, ¿nos vamos? Sí, señor. Claro. Se viene el TC. Esta noche repetimos, Regata juega frente a Tino de Junín.